La otra cuestión que quiero transmitirles es que el ánimo y el espíritu de todos los que hemos construido esta campa está más fuerte que nunca. Hemos decidido ayer profundizar la medida y que por lo tanto vamos a sostener esta carpa que ustedes están acá, esta carpa grande, con miles de actividades, y que esta carpa sea la carpa de la unidad del movimiento popular, la carpa de la vergüenza, porque la Argentina tiene una presa política en Argentina, la carpa de la lucha por el empleo, de la dignidad. Bueno, esta carpa se va a sostener hasta que Milagros Sala sea liberada. Y además, le vamos a pedir a todas las organizaciones hermanas que estuvieron acampando acá alrededor de esta gran carpa, le vamos a pedir que vuelvan a sus barrios y a su territorio, porque el lunes 16, vamos a hacer una gran jornada nacional de lucha. El martes 16 vamos a hacer una gran jornada nacional de lucha. Y en Argentina no va a poder circular un solo vehículo hasta que liberen a Milagros Sala.